Si usted me ve volver, no me atienda ni me abra la puerta que viene el loco y el loco, a ver. ¡Oh! Al morir, en la noche ya es más fuerte, hermano. Mis años y la madrugada anudan sueños por cumplir. Antes de que llegue la mañana, yo te los canto porque si no más son para vos, no digas nada. De aquí a allá y de allá aquí también, salvamos juntos mil distancias, cargas de egos y arrogancias. Trasladamos hacia el fin, creo que mejor será avisarte que hay. Si me ves volver al bar, loco, solitario y enredado, no soy. Abras la puerta, loco, solitario y enredado, pobre. Si me ves volver, no me atiendas ni ven. Abras la puerta, loco, solitario y enredado, no soy. Muchas gracias. ¿Ya se durmieron, muchachos?